Buenas noches. Buenas Hola. Noches. Buenas. ¿Estás escuchando Catadopein? Sí, con unas cuantas personas más de lo habitual. Sí. Nos hemos hecho mitosis y nos hemos reproducido. ¿Mitosis? No, es mitosis, ¿no? Sí, sí. Los sí. humanos mejor meiosis. Las mitocondrias. Y nada, que si queréis ir saludando. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué habéis competido? A ver quién hace la voz más sexy de programa nocturno Buenas de radio. Buenas noches. ¿Cómo es esto, chaval? Pues nada, que ya viene el veranito, estamos acalorados. Y desnudos. Sí, eso siempre. Mientras no venga el ataque de las hormigas voladoras, estaremos a salvo. Y nada, pues con novedades, con musiquilla y... Y bueno, aquí cada uno y cada una ha traído su movida. Ha traído cosas. Eso es. Cosicas. Y antes, así, mientras nos colocamos eso, ¿seríais capaces de confesar qué habéis estado haciendo hace media hora? Hemos estado viendo los toros. Hostia, pero que así, de verdad, ¿eh? Hemos ido a un barcañí del barrio, pero que es la hostia. Buena faena, ¿eh? Con banderillas y todo, chaval. Banderillas y bravas a tutiplén. Sí, sí, sí, sí. Muy rico. Y nada, que... Que por cierto, Jenny, para hacerte tiempo, ya veo que sí. estás aquí haciendo la jugarreta, que ¿sabes que la canción de Plaga ya acababa así, que no la han puesto? Sí, sí, no la han puesto, pero... Pero es que sabes lo mejor de todo, que cuando me la han puesto, he recordado que ya otra vez nos pasó lo mismo y dijimos también que se había cortado. Me parece recordar. Puede ser, no, pero también ha habido tantos grupos de colegas que hemos puesto y se han cortado que... Ya, no, pero creo que justamente fue con Plaga, tío. Pero o me sea, parece fatal ese comentario. Lo peor. Porque ha sido un comentario de cobarde, no ha puesto quién es. Ya, tío. Cuando claramente tiene que ser alguien de Plaga, seguramente. No sé, no tengo ni idea. Por cierto, nos han pedido desde Córdoba... un fanzine que ya estoy en marcha de enviarlo y que nada que podéis preguntarnos cosas o a través del correo catadopein@hotmail.com pues solicitarnos fanzines, que no significa que me vaya a poner aquí a repartir a fanzines como una loca. pero bueno, que nos lo ha pedido un chaval y joder, encantada. Pero vamos, que el fanzine de Bike Punks lo podéis conseguir en el Coco. El de Quicio también lo puedes conseguir en el Coco y bueno, como ya dijimos, en Tirso y en los correos que os pusimos en el blog. Y si no, poner. Pues eso, nos manda, como tú bien has dicho, nos mandáis un correo ahí a Catadopein y ya os ponemos en contacto, si tenemos copias, pues a repartir. Y nada, que yo más o menos ya tengo aquí todo apañado. Vale, venga. ¿Que queréis que vaya con algo en especial? O pongo una cancioncilla y nos vamos haciendo aquí el playlist. Venga, ponte lo tuyo. Así pues, nos... Venga, voy a poner una canción de un grupo que es muy corta, así que va a ser todo esto ahora... Vamos a hacer el playlist corriendo ahí. Exacto, como lo de las pelis estas de en blanco y negro, todos corriendo de un lado para otro chocándonos. Voy a poner la de terere, terere, terere, sí, sí, sí. Y un viejo recibiendo collejas como en Benny Hill. ¿Cuál era? Claro, yo iba a decir, yo me saco a hacer la... ¿Cuál es la de Benny Hill? La de... Esa. Y de esto que sales por la puerta del baño y apareces por la puerta de la calle... Así que esto va a ser durante este minuto y medio que dura esta pedazo de canción de un grupo danés que solo sacaron un EP en el 2002 y desaparecieron, que se llaman Incontrolados. No sé por qué este... Bueno, es en inglés porque viene con dos L's. Y el EP se llama Heaven Build Dead Gave, que parece alemán, pero no, es danés. Y quiero poner la canción número 6, que se llama Egmeddig. Venga ya, Johnny, que... estás estropeando, tío. Y nada, que sin más, que este grupo, pues no sé, no tengo ni idea de nada más de ellos, pero que es la hostia, es como un punk así, rollo de esto de guitarras en limpio, rapidillo y con un sonido añejo a muerte. Así que a ver si sois capaces de escucharlo mientras hacemos nuestras cosas. Blinded eye, I don't see my head. On the verge of ending it, do I have to leave out the bed? Fire by, fire by, behind the inner sun, come to where the sun canción el cantante se pilló los huevos con la cremallera y de ahí el ay, ay, ay, ay, ay. No hay libertad de expresión. Libertad de expresión. En realidad es una versión de los MTV echado a lo danés. Y sin más, ¿qué os ha parecido? Me mola. Joder, es la hostia este grupo, están muy guapos. ¿Pero y son de ahora, son recientes o...? Son del 2002, pero es que sacaron... No te has enterado de nada de lo que ha dicho. Sacaron antes. Este EP en el 2002 y ya, o sea, está. Tío, es que estoy pensando en todas las bromas que tengo en la tripa. Es que estoy súper y las banderillas. Sí, también. Y además ese gran comentario, ya que estamos en San Isidro, unas banderillas. ¡Jo! ¿Verdad? Ha sido hoy bastante gracioso el bar este. Sí, se ha despedido de nosotros diciendo mañana carne, ¿eh? Yo creo que ha tomado el rollo rol padre ahí de... A ver si les engaño a estos y además, luego también no sé qué ha ofrecido, ha dicho, a ver si pecáis. Sí, sí, ha puesto las hamburguesas esas enormes y digo... Pero el Pablo ha hecho el giro ahí y ha dicho, no, ¿eh? Ha hecho el giro de coger, tío, pero ya ha dicho, no. No, que ya le había dicho tantas veces que éramos vegetarianos y dice, era para ver si picabais. Anda, que llega a decir, no, no, que son de avena. Que además a vosotros os gustan mucho las de avena. Las galletas. Las galletas hamburguesas, que se llaman. Los polvorones. Y nada, que vamos con otra cancioncilla. Sí, venga. ¿Es la mía? Sí, es la tuya. Vale, pues son Sport, son de Lyon, de Francia. Son un descubrimiento que hemos hecho mi hermano y yo y bueno, alguno más. Blanca también le gusta mucho. A Jorge le gusta mucho también. ¿Porque son de Lyon? Nos lo va a ver. Joder. Esto es un territorio anexionado, no a vuestro imperio. A 2000 kilómetros. Nos lo ha presentado un colega que también hemos hecho hace poco que tiene una distri que se llama La Agonía de Vivir. Precioso nombre. Pero son satánicos, porque aquí aparece como la foto de un jugador de béisbol de los años 30 y le han dibujado una cruz invertida entre las cejas. ¡Hostia, tío! Eso como en el Tattoo Circus. No, pero sale un tío en bici, ¿no? En la portada, ¿no? No, en la portada, pero luego como arriba el logo del Bandcamp este... Sí. ¿Tú acuerdas en el Tattoo Circus? ¡Hostia, qué mal rollo! Pues había tatuajes para los chavales ahí de estos de Rotus y como con spray... Bueno, había chavales sufridos mirando para otro lado mientras se lo hacían. Como... Pero que le ponían una plantilla y con un spray le pintaban como el tribal típico. Y había un niño mirando para otro lado como de ¡ay, cómo duele, cómo duele, cómo duele! Brutal, tío. Era un niño de 5 años. ¿Sabes? Pues había otro chaval que le hicieron eso, la cruz aquí, tío, hostia. Que parecía el asesino este, tío. Ah, el Manson. Manso. Joder, iba a decir tío, Marilyn con la Manso. Cruz, digo, y con la letra de Motorhead iba ahí el niño a tope. Joder. Ya ves. ¿Qué tal ha salido, lo sabéis? Creo que muy bien. Hombre, joder, el domingo que estuvimos por mucha ahí gente. Muchísima gente en el espectáculo. Incluso creo que se comenta que mejor que el año pasado. Sí. Sí. No sé. Creo, pero vamos, que bien. Nosotros mínimo estuvimos bien. Por ahí mucha gente hubo. Y yo qué sé, yo flipé con el espacio. Yo nunca había estado en la sala banquesa y pues brutal. Es increíble, sí. Está brutal. La policía últimamente pasando mucho por allí. Sí, ¿no? Ya, está al lado. Ya, ah, eso sí, también es que la comisaría por otro lado. A ver si les ponían un mamá. I love PID. Ay, ponme una CAP, digo. Ponme una C, ponme una A. No sé, tío, pero a mí me flipó el sitio y yo creo que había muchísima gente. Y sobre todo muchos chavales, ¿eh? Pero niños, o sea, de niños pequeños. Hombre, como había muchos talleres. El sábado muchas por la mañana estaba petado de. Joder, niños. Molaba mogollón. Había más niños que adultos casi. Sí, sí, sí. O sea, que alguna bronca cayó de alguna madre a un niño tatuado, ¿no? Sí, y también rollo muchos de estos de 15 años y los tatuadores y los demás. Pero que venga tu madre, que si no yo no te puedo tatuar. ¿Sí, okay? Sí. Yo tengo que decir que mi madre me deja. Ay, que me dejó que me tatúe la cruz. Dice, si quieres la llamo ahora mismo. Y el otro, sí, claro, que es tu amiga que se acaba de ir al baño, no te jodes. Sí, tío, era eso. Pero eso siempre pasa, eso siempre brutal, pasará, tío. Es brutal. Desde bueno, que se chicos del barrio. Habrán pasado 15 con el mismo DNI. Ay. Y bueno, y a todo esto estamos hablando de deporte, de los ¿no? Sports. Ah, sí, los deportistas. Pues nada, esta canción se llama Sydney y es del grupo no, del disco El disco este está en el Bandcamp, así hostia, que todas escucharlo, mola un montón. Claro, que todas las canciones son de mundiales. O sea, ah, de es verdad. Todas las canciones son de olimpiadas. Hay una que se llama Barcelona 92. Sydney no sé qué. Helsinki 52. Ay, ay. Son unos nostálgicos. Y esta canción es nostálgica también. ¿Y hablan de deporte o...? No, hablan de cuando eran más jóvenes. No, toma ya, unos viejunos ahí. Son viejunos. Pues a ver qué nos dicen estos sports. Estos leoneses es que son, bueno, son un poco punk indie, se llaman a sí mismos, y se me ha olvidado que se lo dedicaba a mi hermanito Miguel, que estaba malo en casa. Eso oye, Miguel, llámanos. Seguro que está y piden hasta los Beatles. Hostia, seguro que está malo de tanto comer ahí en el B13 en el chino vegano. A mi hermano está verdaderamente enamorado de estos franchutes, ¿eh? Sí. Pues si nos quieres llamar y dedicar otra canción a tu hermano, puedes hacerlo al 911426912. Y ahora lo voy a decir en lento porque luego la gente pone la excusa. Es que lo dijiste muy rápido. Así que... Así para tontos. Pues eso, repetimos, 911426912. Y si no, metéis en el blog, que ahí también está el teléfono, así que no hay excusas. Eso molaba ahí, eso molaba de pequeños, cuando decían en los programas. Manda un código de barras. Todo rápido ahí y ya no lo volví a saber. Eso. No, siempre era un sitio de Barcelona. ¿Dónde era? En San Cugat del Valle. 28080. Es verdad que siempre era. A mí, ¿sabes lo que yo siempre soñaba? Con el concurso ese de la Paula Vázquez, que era de la leche. ¿Os acordáis? Ah, hostia, pero ese era un Telecinco, ¿no? Que era un mar de cartas, te daban cartas en el que ya cogía uno, tío. Uno, sí. Y se iba a un premio a no sé dónde. Pero era ya, como de códigos de barras de la leche o algo así, no recuerdo. Hostia, pero me encantaba verla ahí en las cartas y tiraban y cogía ahí. Oh. Y tú imaginarte que esa carta era tuya. Te lo juro, es que yo envié algunas cuantas. Unas cuantas. Sí, porque además la leche era de marca y en mi casa no se consumía leche de marca, era leche del día y esas cosas. Pero de vez en cuando compramos, es que no sé si era PMI o una marca guay. Era Pascual. Y la enviaba, o Pascual, eso, Pascual. Sí, guay, sí, chaval. Sí. ¿Cómo se llamaba ese concurso? No me acuerdo. Por favor, si alguien lo sabe, que nos los grandes programas de los 90. El otro día también estuve hablando con el rubio de la época dorada del telecupón, ¿eh? Con el Hugo. Con Hugo es la estrella. ¡Ya ves! Y Carmen Sevilla, que llevaba las cuotas de ¿cómo se llama? El SAR este de audiencia del telecupón más allá que el telediario y que todo lo de Telecinco. ¿Pero qué opinabais lo de eso de que se jugara al juego de Hugo a través de los botones del teléfono? ¿Eso era real o no era real? Ya, tío. Era real. Lo que pasa es que era súper lento, yo creo, porque siempre se caía ahí, ¿no? El Hugo, pues, era rollo... los estos antiguos, sí, que le dabas y hacía... Pero... Pero ya, Hugo saltaba ya al segundo. Y yo lo que pensaba, digo, ¿y si llamas desde el teléfono este de ruedecita que hacías clic, clic, clic, clic, clic? Ya muere. Ahí muere seguro. Antes lo decían y decían, usted no puede jugar si tienes el teléfono. Cógese un domo de esos, ¿acordáis? El domo. Es verdad. Que revolucionó la telefonía. Pero en las perlitas de la Carmen Sevilla ahí, de lo de hijo mío, te he regalado, pero si soy ciego. Oye, ¡ojo! Sí, tío. O sea, unas cosas brutales. Joder, tío, cuánto tiempo libre teníamos de pequeño. Ya, ¿eh? Dos días sin hacer nada. Por la noche. ¿Sabes? ¿Qué después de Oliver y Benji. Toma ya. Hostia, y el otro. Que yo me enteré que el niño este tiraba balones al mar para que se los... Marlenders. Tiraba al mar. De ahí venía, el nombre de Marlenders. Para hacer el tiro del tigre. Mar lejos. Mar lejos. Pero lo que hacía era rompía las olas con el balón. Claro, es que me lo explicó Jorge Lotello. No, no, y vamos, y los hermanos de Rick, eso ya era otro cantar. Hostia, Marlender era un gitano japo, ¿eh? Sí, era muy gitano ahí. Oye, pero no sé quién me contó hace poco que siguen echando, no que lo repitan, sino capítulos actuales de ellos jugando como en la segunda división, sí, B de Inglaterra, o movidas así. Sí, que Jorge así. Se los ve. Ah, vale. No, no, no, no. Algún día. Sí, que sigue jugando Oliver. Sí, pero sí, que tiene 40 años de Japón, que son profesionales. Y claro, luego se despiertan en sus sueños. O algo así, ¿no? Ay, bueno. Ay, habría que poner la canción esa que hizo el Berto este de Oliver y Benji. Hostia. En flamenco. Sí, sí, sí. Qué bueno. Ay, pues nada, que pasamos a otra cosa. Que por cierto, ahora te tienes que pasar aquí porque no encuentro la canción esta. Sí. También es cierto que no la he buscado apenas. No, pero porque estamos aquí de cháchara. Ah, vale. Y nada, pues mientras voy a poner una canción. A ver si encuentro el EP. Ah, sí. Una canción de un grupo sueco de chicas que se llaman Beyond Pink. Que hace mucho que no poníamos a las Beyond Pink, pero es verdad, pero que ahora las hemos trillado aquí un buen rato. Pero es que, bueno. No, mucho. Pero aquí hemos puesto tres canciones, no más, ¿eh? Bueno, sí. La de la Turuta y alguna otra más. Que no, que es verdad, pero que sí que, la, que es un grupo que resuena aquí en Catado Pink, que las hemos puesto bastantes veces. Sí, eso es cierto. Hostia, y vaya, vaya vinilo tienen ahí, que salen ellas todas como los Tic Tac. Ya, yo. Spice Girls o algo así. Muy chungo esa portada, ¿eh? No, pero yo tengo el LP y la portada es dibujo, pero luego era por dentro las fotos. No, tienen otro. Otro más. Que salen ellas, las ya, yo he visto imágenes por ahí un poco raras. Las chavalas ahí puestas ahí como en pose. Sí. Que no entendí bien el mensaje, pero bueno, yo qué sé. Pero bueno, este EP es muy bonito, es un dibujo preciosista de golondrinas y cosas raras dibujadas. Y nada, quería poner la canción de la última, de la cara B, que se llama Killed by Ugly. Y nada, que este disco se llama... ¿Asesinada por un feo? No, sí, bueno, la canción sí. Killed by Ugly. By Ugly. Bastard. Y esta se llama no sé qué, This at Home Kids. Así que. ¿Honkies? Honkies. Honkies, es que. Honky Donkies. Son honkies. O sea, ¿estás seguro, Jenny? Home Kids. Chicos de casa. Claro. ¡Ey! Chicos de casa. Chicos de casa, basta, basta. Vale. Pues nada, que ya tengo preparado aquí el vinilo, así que le damos al play. You asked us to write a song about you, so here you go, bitch! Show me back the door! We don't want you anymore! You can do your reason! And I want to say my name! You, I am! Pues ahí estaban estas chillonas chicas suecas. Y nada, tú sí que sigue ahí a lo tuyo. Investigando. Ahora que te tenía censurada. Que... Joder, vaya foto está saliendo ahí. Ahora mismo. Que no sé, que os contáis, que estabais haciendo. Nada, pues que podemos ver la antiagenda de esta... Hostia, ya son y media. Sí, de sí. Esta, sí, de, vale. Esta, de este finde. ¿Qué hay? Pues mirar, el sábado hay un torneo en Coslada. Bueno, empieza por el viernes, ¿no? Ah, sí, lo de San Isidro, la corrida. Claro. Vale. La corrida vegana. El viernes, bueno. No sé qué hay, pues el viernes no hay nada. Yo creo que no hay nada, ¿no? ¿Tú sabes si hay algo? ¿Qué has dicho viernes? El viernes hay un concierto en Coslada. ¿Esto qué es? ¿La agenda de Coslada? Coslada directo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Como aquí el colega no hace su programa de radio, traslada aquí. Es verdad, traslada aquí toda la información. Ahora entra el Mario Room por ahí. Que el sábado, el viernes toca. Hay en Coslada un concierto que toca los BC Bones desde Bilbao. Son la hostia. O Riverdea, que no son vascos, son de Coslada. Y esto es lo mejor. Es lo mejor. Son amigos. O sea, unos que son de Bilbao vienen a tocar y otros que son de aquí cantan en euskera. Algunas pero, canciones. Espera, algunas canciones. Son con excomponentes de E. Rivera. No, Riverdea es un grupo de los 90 de Coslada. Brutal. La hostia. Guay, guay. Y tocan los Bladders, que hacen rollo hardcore melódico. Y. Es verdad que se parece a Riverdea, es Rivera. Ya, joder. No sé ni qué significa. Y que nada, que costará 2 euros. Y es en el Centro Asociativo Barrio La Estación. Y también hay una charla, debate sobre. No sé sobre qué es, a la misma hora del concierto. Pero bueno, quien quiera debatir. No, no la preparo yo. Y al día siguiente hay un torneo de fútbol antifascista en las canchas de la Avenida de la Cañada. Coslada. Eso es. Y para apuntarse hay que ir media hora antes de la movida, ¿sabes? Es lo que tiene que ser Coslada, que solo vayamos a ser 4 equipos. Claro, claro, porque o sea, nadie quiera venir. Porque, ¿sabes? Pero ¿ya no hacéis nuestra pasión? ¿Eh? ¿Ya no hacéis nuestra pasión? Sí, de vez en cuando. Uy. Hoy... Se escucha un poco mal, ¿no? Sí, ¿sabes la cosa? Que yo creo que, se, que habéis intentado... Ahora, a ver. A ver. ¿Hola? No. Está furriflado. Te mueve el cable. A lo mejor son los cascos. No, es el cable por ahí. En el otro lado. Ey, ey. Arriba, o sea, en lo que es el micro. Ahí. Hola. Yo sí la oigo, ¿eh? Sí. Da igual si no. Nada, compartir, quitar el micro rojo. Y compartís ahí. Ey, ya está. Mira, ya está. Ya está. A ti no te quería. Ahí. No te quieren los micrófonos rojos. Sí, a ver, no te... Tienes un liarro. Ahora mismo está aquí, os lo estáis perdiendo, pero está casi ahogándose con los cables de los cascos. Venga, va, muy bien. Total. ¿Qué pasó? Bueno, Jorge, el domingo queda en Coslada. Misa a las 11:30. La de los niños. La de los niños. Sí, a esa iba yo. Ah, vale. Bueno, eso era 1-1 con el cura, ¿no? Ay, en el Carlos también iba, ¿eh? No me... ¿Os trataba bien el cura? No, nos reíamos bastante. Es el campillado ahora haciendo cruising ahí, ¿eh? ¿Pero habéis visto el vídeo? No. Sí, se da la vuelta ahí. No, es brutal. Se da la vuelta con alzacuellos, ¿eh? No, no, la movida que está el pibe, ya no recuerdo si está con alzacuellos o no, pero sale el pibe que se le ve claramente él. Y un pibe arrodillado, chupándosela, y salen luego los viejos diciendo... Pero el que está arrodillado no es el... No, no, es el que está arrodillado, pues es otro. Es el cruisero. Es el cruisero. Y salen los del pueblo diciendo que no, eso es de las nuevas tecnologías, que le han hecho un montaje de eso. Sí, pues sí, claro. El videoshop. El videoshop. Y nada, que seguimos, pues... no hay más de antiagenda. Sí, algo? No. Puedo decir yo algo, pero sí, no claro. Es de esta semana ni nada así. Bueno. Es que se está haciendo una campaña de financiación para 2 proyectos que son el Todo por Hacer y otra radio que se llama Cabezas de Tormenta. Y se venden unas papeletas a cambio de, vamos, se va a hacer una rifa el 29 de junio, que va con la 11. Y si compráis 2 números que valen 3 euros, pues os puede tocar. ¿Una super cesta vegana? No, la bici. No, ah, una bici. De hecho, se me hizo sí, porque la cesta vegana es un timo. O sea, eso no toca nunca. No, toca... Todos los años me engañe para comprar. No, yo conozco a quien le tocó además. Pero ya. Yo conozco que le toca a la gente, pero luego la cesta la sigo viendo en su mismo sitio. Nadie la quiere. Disecada, ¿eh? O sea, yo la quiero, tío. Porque se demuestra, tío. Ah, vale. Claro, no se puede masticar esa nada. Esa está hecha todo de cera, ¿eh? Todo de plástico. Pues eso, que hay un mogollón de puntos en Madrid donde se pueden comprar. Y así un par de sitios. Pues en Madalena. En Tirso supongo que habrá también los domingos por la mañana. Y pues yo creo que también en el Ateneo de Hortaleza. Hay varios sitios en Madrid. Si miráis en Google, Pedalea y Difunde es la campaña. Así que quien quiera, pues que se meta. 12 meses, 12 causas. 12 meses, 12 bicis. Mercedes Milá está a tope con esto. Con la bici. ¿Eh? Ah, sí. Buah. ¿En serio? Claro, claro. Que cambia claro, tu vida, que cambia tu vida. Mira, esa mujer desde que dejó de mear en la ducha ya no es lo mismo. ¿A que sí, tío? Bueno, que vamos con tu canción. Venga. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Pues no sé si la he puesto ya en Cutout Paint, tú dices que no. No, solo hay una vez que pusimos a Spameasa, pero debió de ser. Ah, sí, sí. En el programa. ¡Qué guay! ¡Yo tengo un vinilo! Oh, pues encima vinieron a tocar, me cago en Dios. Y yo no estaba en España y me jodió un mogollón. ¿Estabas viendo bueno. a los One Direction? Ahí estaba, cuando todavía estaban en la tripa de su mamá. Pero no, pues eso, esta canción me flipa, se llama The Beauty Myth. Y es de Spameasa. Esa es la que puse yo. Y no cuando jodas, vuelva a hacer un grupo de chicas, la vamos a hacer sí o sí. Así que pues ahí es va. Muy bonita. Sí, esta cosa rara que has buscado carga. No. Que de momento voy a mover el cursor. No, es que está. Se ha quedado pillado. No, pero es solo como la página esta. Bueno. ¿No le puedes dar al play? Sí, le estoy dando al play, pero se queda ahí en 0-0. Vamos a pasar. Pues nada, es una incógnita. A recargar mientras. Hombre, decir algo más de Spameasa. En el YouTube son irlandeses. Son irlandeses y ya no tocan. Está así melódico. Ya no tocan, ¿no? Ya no tocan. Y eso es todo lo que tengo que decir. Y la página no va y encima no hay nada en internet y ya no tocan ni suenan ni nada. Una putada. Por eso dejaron de tocar, porque sus reproductores no iban. Ponía su LP y su vinilo y no sonaba, los CDs. Y dije, vaya puta mierda. Lo dejamos. Oye, por cierto, venga, mientras se carga sí. esto, tenemos aquí hoy a dos personas que ayer. Ah. Que ayer. No joder, ¿cómo días. Se llama la pelota? Que el domingo presentaron. Algo. Algo importante. A ver. Contarnos un poco. No sé, ¿vas a tener un hijo o algo? Habéis parido ya, ¿no? Eso digo yo. Parimos un potato, joder. Qué lleva un insert y esas cosas. Venga, a ver. Pues sí, que el otro día sacamos el LP de Accidente y lo presentamos ahí. Bueno, no lo presentamos. En realidad hicimos un concierto para sacar pelas para la gira de Accidente. Y con la excusa justo vinieron las camis y el LP y todo, justo para eso, para hacer ahí el negocio. Y nada. ¿Y qué se puede encontrar la gente en el LP? Pues se puede encontrar lo mismo que en el CD, no, pero claro, no, gratis pero, por 8. Pero a ver, tontacos, qué malos vendéis, colega. De cara a, pues a ver, habrá mucha gente que tenga el CD ya, porque evidentemente era gratuito y era súper fácil hacerse con él, porque en cualquier concierto teníais 400 CDs ahí para regalar. Pero yo sigo teniendo de la primera edición, que voy a especular con ellos. Qué para guapo. Dentro de 20 sin años ahí. Venderlos en el eBay ahí. Claro, pero habrá mucha gente a lo mejor que a lo mejor no se puede hacer con ellos o que quiere tener el LP por qué. Por ejemplo, desde Noruega, Finlandia, así nos escriben diciendo que ¿por qué sacamos un CD? No lo entienden. Yo creo que allí no, el concepto no existe ya. O... Claro, como aquí igual, yo que sé, en otros puntos las cintas que ya no se entienden, pues aquí sí. Hay zonas de Europa donde parece que el LP es lo que hay. Y por ejemplo eso, pues por una parte. Luego, ¿qué te puedes encontrar? Que están las letras en inglés, es una tontería, pero... Y los agradecimientos. En los CDs. ¿Sí? Cortado. No me acuerdo. Y también los pusimos en irlandés. En élfico. Claro, pero se cortaron. Bueno, a pesar de que están cortados, gracias a Irinchi que nos los ha hecho ahí. Que... Y no va la canción, ¿no? No, no va. Lo que he encontrado es en el Last FM este la canción, pero solo un previo de 30 segundos. YouTube no está, no está en el YouTube. Para dejar con sabor de boca a la peña, ¿no? Lo busca en el YouTube, no está. Oh. Nah, no te preocupes. Es más, si pones eso en el YouTube, lo primero que te aparece son millones de trailers de una película de Jackie Chan que se llama The Myth. Ponte eso entonces. Pues no sé, ¿quieres poner otra canción de estos? Pues de estos no, porque ya te digo que está difícil, vale. Pero puedes poner... Pongo mientras uno una vale. canción yo. Pues nada, que tengo ya aquí preparados los... Ah, no, para que dé... Sí, pero para... Pablo, ¿quieres poner tú esta tuya? Del vinilo este que tengo ya aquí preparado. Vale, que ¿qué era es? La canción 3. Que, espera. Ah, vale, mira, esto... Vale, esto es un compartido que sacaron... Es que, a ver, es que lo tengo que explicar desde el principio. Mi gran amigo Sylvain, que es un chico de Francia, de Saint-Étienne, muy majete, me ha mandado 3 LPs y un... Es un crack. Y yo no se lo había pedido ni nada, pero joder, de puta madre. Y entonces me ha mandado un grupo que se llama Democracia, que es un compartido con Mundo Gecko. Y es un compartido que se llama, o sea, está en un idioma raro que no comprendo, pero se llama sin estados ni religiones, se llama, está ahí puesto en una cosa eso, rara porque eso es lo de que si haces una foto con el móvil te sale. No, mira, lo pone ahí, no religions, a ver, no súbelo. States. Ah, vale. A ver. Es que estos son de Argelia, sí. Y los otros son israelíes y ojo, está guay. Porque, yo que sé, muchos de los temas tratan de cosas del mundo árabe y tal, pero son anarquistas. Uh-huh. Y entonces, nada, vamos a... El que va a sonar ahora se llama Mondo Ego, de Mondo Gecko. Mondo Gecko. Y ahí va, yo que sé. Y es la canción número 3. 2, ¿no? O 3, sí. 3, la de vale. Mondo Ego. Así que ahí va. Pues ahí estaba. O sea, tío, es una cosa un poco rara, ¿eh? Sí. ¿Y esta gente, él te ha dicho, o sea, él los conocía de algo? Él tiene un sello y los sacó y me ha dicho que se fue de gira con ellos y que son súper majetes y tal, pero es que yo no sabía de ellos hasta la semana pasada. Ya. Pero está guay. No sé, que me parece ahí... Raro. Como no, pero en el sentido de admirable que gente... Joder, ya ves. Porque en países en los que, ¿sabes? Está bastante perseguido de gente así. Yo de... Que tenga el valor de sacar música totalmente opuesta. No, y a mí me contaron historias de un grupo que tengo en vinilo, que son también de Israel, pero que ahora mismo no me acuerdo, los Dir Yassin, que también, que estaban súper jodidos pues eso, por la música y las letras y sí. Tal. Pero ya no me voy a inventar cosas, pues ya no me acuerdo qué era lo que me contaron. Ah, y sí. Nada, que si quieres ponemos la otra canción de la cara y ahora me dices tú qué era lo que querías. Vale. Vale, la otra cara es el primer corte. Ya está. Y esto es la primera vez que pasa en Cortado Pain, pero tener cuidado, se llama Fascislamist y va pues un poco del fundamentalismo islámico pues echando pestes. Entonces a partir de ahora tener cuidado porque van a venir a petaros el programa. Has venido a boicotear. Vamos a reventar el garito. Bin Laden va a venir aquí a poner una bomba. Pues ahí va esta canción. Thank you. fuerte. Que se nos juega la canción. Ah, coño, rápido. Pensaba que era el típico parón y comienzo otra vez ahí de... No, acabo de comprobar que no, que ha pasado el surco. Pues ahí estaba este grupo más normal, por así decirlo, de música más típica. Y nada, que voy a poner yo ahora la canción que iba a poner antes de los Manifiesto Jukebox. Y joder, que si vosotros queréis poner algo... Sí, yo tengo una. Vale, pues ahora me decís. Que esto es un grupo que igual que hemos puesto tropecientas veces, que son increíbles, el mejor grupo de melodía finlandés. Sí. Que son súper... Estos... Originales. Son del 99... Del año 99, y nada, el disco se llama, no tiene nombre, se llama igual que el grupo, Manifiesto Jukebox, y voy a poner la canción que se llama Aguz Sport, ahí haciendo homenaje a los de León, a los del León francés. Así que, ahí va. Bueno, pues esto sonaba bastante raro y encima es la única canción no melódica que tiene este grupo, porque no recordaba, hace mucho que no escuchaba este vinilo y nada, pero que ahí estaban. Pero las demás los canciones son... Los que usan el piano y castañuelas, no, y la hostia de cosas, ¿no? No, que va, estos son un grupo muy melódico, de estos así... Ah, pues se me está yendo la olla, ¿qué grupo? Ah, sí, ya está empezando a trillar. ¿Qué grupo era eso, tío? Pues, ¿no te acuerdas? No sé, voy a intentar... no, pero esos eran los Miburo, estos japoneses. No, que sí también... que utilizaban armónicas, trompetas, guitarra española, no sé. Que es un temazo ese. ¿De quién estáis hablando, de muchachito? No, un grupo que os fliparía, que era un grupo japonés que murió ahí el cantante, que se llamaban Miburo, y en una sola canción metían, aparte de los instrumentos típicos, armónica, guitarra española, todo lo que pillaban saxo, por ahí, ¿no? Que tenían en casa. Castañuelas. ¿Hacían esto qué? Es que tenía todo esto en la habitación, no sabía qué hacer con ello, pues he hecho una canción. Y nada, que yo qué sé, ya pondré otro día los Manifiesto Jukebox con una canción normal suya. Que vamos a ir ahí con un tema que se nos quedó en el tintero el otro día, de un grupo Primicia. Que ha surgido ahí en el Coco, que han hecho un solo concierto, sí. Pero que para mí, a mí me gustó, hombre, estaban ahí que estaban con los nervios a flor de piel. Estaban a punto de cagar lana. Pero, joder, a mí, qué cabrón eres. No, es verdad, pero que normal, como todos. A mí me gustó mucho y, joder, que... Un cañejo a muerte. Eso es, que a ver si vuelven a tocar dentro de poco y... Y lo dan todo, que además aquí yo flipo, ¿eh? Todos tocan en mil grupos y esto les da un mazo de vergüenza. Ya, es que es eso. Y es como de... Pero bueno, es lo normal, ¿no? Así que nada, pues os dejamos con los Toxina. Toxina registrada. Eso es. Y su canción, además, que a yo... Toda pastilla. La escuchas y se te queda mazo, ¿eh? Yo lo escuché el disco porque este está dentro del recopilatorio del Coco. El Noise and Satan, que se sacó ahí para el aniversario. Y se te queda mazo pegadiza. Así que ahí va. A ver que coloque esto en CD. Y ahora sí. Yeah. Y ahí estaba a punto de salir esa bonita outro que tiene... Está subido. Ah, vale. Esa bonita outro. Qué rapidez tienes en las manos, ¿eh? Para subir ahora. Si escoger así, pero... para arriba. Sí, sí. Y nada, pues eso, que a ver si graban este grupillo. Sí, no, bueno, antes de grabar, conciertos. Bueno, sí, conciertos, que es más divertido, pero también escucharles. Que canciones tienen grabadas, otras cosas que no las quieran pasar. Que eso ya es distinto. Ya. Pues nada, ¿qué os toca? Jorge. Ah, yo no lo tengo preparado, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Y cuándo lo quieres preparar? ¿Mañana? ¿Quizás? O hoy. ¿Vas a traer un grupo italiano? ¿O qué pasa aquí? Eso no será de León también, ¿no? Hablar. Dice que hablemos sobre León, que nos podemos meter con ellos. Por cierto, adelantar ya el ¿qué concertazo va a pasar en León? Ah, vamos a tocar en León. ¿Quiénes? Vamos a tocar... ¿Accidente? Con Sport, es verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿En serio? ¿Que sí? ¡Ah, joder! ¡Joder! Ahora te vas a comer tus palabras, ¿eh? Bueno, antes... Esas de lloricas, ¿eh? ¿Yo? El flequillito. Sí, que se llaman Sport porque están cuadrados. Van a tener un truco. Me da igual, como no lleven cruces invertidas entre las cejas, no me dan ningún miedo. Ah, pues qué sí, guay, Antes lo podía haber dicho, pero se me ha olvidado. Van a hacer una gira ahora en julio por parte de Francia y luego vienen aquí, no sé exactamente dónde tocan. Sé que tocan con nosotros en León y al día siguiente en Asturias en un festival que se llama... Con nosotros también. ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama el festival de León? Ah, Mini Mutal Fest. No, ese es el de Asturias. Mini Mutal, sí. Y que es viernes y sábado. Y que vienen grupazos, pero es que ahora no me acuerdo el cartel. El viernes sé que toca Creepback. Creepback, sí, pero con no. Con nosotros el sábado tocan... Represión. Hostia. Y... coño. Bueno. No me acuerdo del otro. Último... ¿Cómo se llama? Último Resorte. No. Último Gobierno. No, Gobierno Militar. Gobierno Militar. Hostia, último grande, Gobierno Militar. Sí, porque ha habido varios, pues este es el último de momento. Joder, pues va a estar guapo sí, el sábado. Sí, sí. Gobierno militar, represión. Sí. El viernes también es guapo, pero no me acuerdo. Solo Creepback. Hacer vuestros deberes, bueno, con vosotros. Y Creepback, que sepan que estamos en León, que si no íbamos a partir en la cara por no tocarse canciones más antiguas. Hostia, eso. Tío, qué mal me sentó. Fue la hostia. Qué y mal a la me vez sentó. Fue estoy como indignadísima. De, cabrones. ¿El Coco? ¿Por qué? Sí, porque no se tocó. Solo se tocaron una del compartido con Hamplant. Ya. Y es yo que... esperaba muchísimas más y muchas de lo último, no ultimísimo que han sacado, sino sí, anterior. De... Joder, pero bueno. Pero es que joder, ya... pero es que sus conciertos no ni siquiera van de la música solo, ¿no? Son un espectáculo. No, que sí, Alberto está como casi no tenga yo un gapo a lo mejor en la cara. Pero... yo cuando empecé a dar puñetazos en el suelo dije, hasta aquí, ya está. Joder, está tío, todo hecho. Qué grande. Empezado yo sí, sí, a dar volteretas mientras cantaba. No, y dicen que porque, claro, ya le pesan los años, pero no. Que antes era... yo he bueno, visto conciertos visto, de ¿no? Justice Department y eso era que no era normal. Sí. Madre mía. Brutal. Ahí echaba unos pollos para arriba y se los volvía a comer, pero... o sea, eso yo creía que eso solo lo hacían los grupos de metal, como Slipknot. Que sí, solo se lo hacía Evaristo de la Polla Records, chaval. Hostia, sí. Me acuerdo en La Casica que tocó un grupo que se llamaba Los Pollitos. Hostia, sí, yo también me acuerdo. Y claro, como era un rollo muy, muy... era, o sea, clavaban a la Polla Records, era igual. Y la gente empezó a escupir y el pibe, muy cabreado, paró y dijo... yo no soy Evaristo, el próximo que escupa se va a llevar una hostia. Sí, sí, sí. No, qué puta hostia. Bueno, ¿qué nos traes? Hostia, me he desesperado, para buscar esa canción. Porque quería poner otro grupo, pero al final le voy a poner a los Escacha. Ya, porque el grupo que estaba buscando antes, aquí no ponemos Escape ni de coña, Bueno, es que no es la última palabra. Bueno, Escacha, que ya lo han dejado después de 20 años tocando. Y que, joder, uno de los mejores grupos de punk rock del estado. Pero estos hacen ska, ¿no? ¿Qué? No sé, yo es que no les he jugado. ¿Es Escacha? Yo creo que también. O sea, ¿cómo te puedes llamar? Estás metiendo con su grupo del espera, alma, ¿eh? Vale, pero no, no me estoy metiendo con ellos. ¿Cómo te puedes llamar Escacha sin la E de antes y no hacer ska? Ya, pero también está en Galicia está Escarmento, Escarnio. O sea, que son como los Disidencia, que no hacen Divid. Pues no. A ver, las escarchas bueno. Sí tienen partes así, pues que son peña muy antigua, tío. Ya. Es un grupo de que. Pero no tienen parte de rollo Skachimpun ni eso. Hombre, ya, Skachimpun no. Aquí no te dejaré exponer. Venga, manda, dale que se sacó el tiempo. C.V.F se llama la canción. ¿Y qué significa esa sigla? Ni puta idea. Currículum vitae futbolero. Así que ahí van escacha. Venga. De Mourinho. Se acaba de acabar la canción abruptamente, pero es normal. Así lo quería el señor YouTube. Llegaba hasta el último segundo. Lo demás ya le parecía excesivo. Te ha quitado el Skachimpun. No, ha cortado cuando ya... O sea, que no quedaban más segundos, pero como que ha cortado y como... ¡Paf! ¿Pero la has cortado tú o...? No, que la ha cortado el señor YouTube. Es la canción de como de plaga, ¿no? Sí, claro. Así venía de fábrica. Y nada, que ya nos vamos a despedir, pero Blanca nos va a contar unas cosas. Muy rápido porque se acaba el tiempo, pero nada. Nada, hay tiempo, ¿eh? Esta peña, los acabamos de conocer, son increíbles. Este no es el mejor disco, estaban pero... en el bar, que por eso los hemos conocido. pero también están muy bien. ¿Que los escacha o qué? Y tocan este Adelitos. Julio en Madrid. Ah, Adelitas. Y en Barcelona. O Adelitas. Ah, qué buenos. Y pues eso, es el primer tema del último disco y que lo disfrutéis. Y que eso, que estarán tocando por aquí en dentro de poco. Así que nada, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.